Según informó Yonhap News, entre los surcoreanos crece el fervor de adoración a los grandes hombres sin par del Monte Baekdu. Y un habitante publicó en los sitios web como Neibo: muchos trabajos que veneran los nobles rasgos de gran hombre del presidente Kim Il-sung desde 2009 hasta noviembre del año pasado. La Procuraduría lo detuvo y acusó en virtud de la infame ley de seguridad y lo reprime, pero él no doblegó su voluntad diciendo que no reconoce esa ley y que en adelante también reportará de continuo los trabajos.